saber todo de algo. Sabemos que saber algo de todo no es original. Sabemos no podía decirte cuánto que vale todo lo que valgo. Sabemos que te fuiste a visitar un mundo demencial. ¿Cómo no vas a ser el rey del equilibrio si conociste como nadie los extremos? ¿Cómo no vas a valorar aquel delirio si gracias a ese infierno cruel sabemos hoy lo que sabemos? Sabemos que soñás tu sueño en sueños. También sabemos que no llega a ser perfecto. Sabemos cómo sorba el Buda con criterio, que suena mucho más fuerte y mejor si estás despierto. Sabemos que hoy vos sos el líder de la barra, sí, mal que te pese. Sabemos que te amigaste con la guitarra y hoy ese amor crece. Sabemos que con tus virtudes y defectos hoy estás en paz. Sabemos los que te sabemos cuánta luz que derrochas. ¿Cómo no vas a curar cuerdos con locura? ¿Cómo no vas a ser gurú de algún cantante si nos mostras la vida bella aunque sea dura? Si nos mostras que se puede vivir a pleno cara instante. Sabemos que la vida siempre da revancha. Sabemos que se van a oír tus melodías. Aprendimos los pingos se ven en la cancha. Aprendimos que somos siempre locales en esta vida. Nuestra vida. Llegás a nuestros corazones con ganzúa. Por ser odio y amor, calma y tormenta. Steve Moore te regala hoy con tu púa un solo que nace en lo más profundo de su alma mugrienta.